Pasión Rojiblanca. Buenas tardes a todos, vamos a comenzar con la conferencia de Miguel Acosta. Por favor, nada más, antes de hacer su pregunta, mencione su nombre y el medio que... Conclusión, bueno, que la mayor parte de los partidos, bueno, se perdieron o se perdieron ventajas por errores muy puntuales, errores, no sé si propio de la del torneo o del equipo, por el ser un equipo nuevo, como la mayoría, pero la verdad que a mí me dejan cosas muy gratas, muy agradables, porque la manera de trabajar de las chicas, ese es del inicio de que me dieron al equipo, noté como diferencia. Son chicas que a pesar de entrenar en condiciones de repente con mucho calor, en sintética, a las 3:30 de la tarde, a climas muy, muy, muy fuertes, siempre fueron dispuestas y siempre se entregaron al máximo. Lo mismo en los partidos. Si bien es cierto que a veces perdíamos, no a lo mejor con la personalidad que teníamos que jugar un partido, enfrentar un partido, eso era normal, propio de la inexperiencia, pero digo, a mí me deja muy, muy grato el trabajar con este tipo de, con estas, las chicas, que nos conocimos más, logré entablar una relación de amistad de entrenadores, de jugadoras, que son muy, muy abiertas para recibir indicaciones, a pesar de regaños, de todo lo que conlleva el entrenar, pero estoy muy contento en ese sentido. Bueno, primero la fortaleza, la fuerza, tenemos que trabajar y enfocar mucho en eso. Tenemos que ser un equipo con más fuerza, con más para competir con las rivales de al tú por tú, que aunque competimos así, pero en el tema físico sí nos costó muchas veces, también por la estatura, por la talla. Entonces yo creo que también será cuestión de buscar jugadoras que cumplan con esas características para reforzar más al grupo, al equipo, y seguramente con la capacidad, la calidad que tienen las demás, podemos hacer cosas mejores todavía. Sí, digo, de entrada lo beneficioso es de que le da la oportunidad a jóvenes, a chicas, a mujeres que se desarrollen o que busquen el camino para poder ser jugadoras de primera división o tener un nivel mucho mejor, que al final es lo que requiere el fútbol mexicano, con el tema de la liga femenil. Yo creo que es muy bueno y acertado lo que hicieron, también para que la selección pueda tener jugadoras o que las puedan tener más vistas. Me parece excelente idea. ¿En qué se puede mejorar? Pues bueno, muchas cosas, que a lo mejor la liga pueda tener un poquito más de ser más parejo en el tema de los equipos para que puedas competir mejor, no sé, también sería cuestión del equipo que hoy me toca estar, que es Necaxa, el scouting, el buscar jugadoras que ayuden, que aporten y que, bueno, que hagan que también el equipo sea más fuerte, que pueda competir mejor, que eso ya sería involucrar al club, que sería que le den a lo mejor un poco las facilidades para que puedan venir a pertenecer a este equipo, y bueno, infinidad de situaciones que yo creo que están llevando a cabo, que están en las juntas que han hecho, que han tocado esos temas, siempre para mejorar la liga. Pues muy la verdad, como comenté hace ratito, una experiencia muy, muy agradable el trabajar sin la experiencia de trabajar con mujeres. Hoy creo que fue la mejor elección o la mejor oportunidad que pude haber tenido de ver otro tipo de situaciones para entrenar, y me voy muy, muy enriquecido por tantos aprendizajes que tuve de ellas. Aprendí muchísimas cosas de ellas. No lo sé todavía si es cuestión de la directiva, no sé qué vaya a hacer, qué vayan a planear para el siguiente torneo, eso sí no te lo sé decir. Gracias. ¿No? Gracias. PasiónRojiBlanca.com.mx